México, tierra querida, donde tengo mi recuerdo, donde se quedó Lumila, la mujer que yo más quiero. México, tierra querida, donde tengo mi recuerdo, donde se quedó Lumila, la mujer que yo más quiero. No me eches en el olvido, Lumila, porque yo vuelvo. Con llanto yo me despido, con dolor y sentimiento. No me eches en el olvido, Lumila, porque yo vuelvo. Cuando yo me voy viajando, yo me lleno de nostalgia, y tú te quedas llorando en la orilla del río Cauca. Cuando yo me voy viajando, yo me lleno de nostalgia, y tú te quedas llorando en la orilla del río Cauca. Con dolor y sentimiento, no me eches en el olvido, Lumila, porque yo vuelvo. Con llanto yo me despido, con dolor y sentimiento, no me eches en el olvido, Lumila, porque yo vuelvo.